ay, ay. No voy a tomar nunca más, te lo prometo, te lo prometo, ay, ay, ay. No voy a tomar nunca más, te lo prometo, ay, ay, ay, ay. A bailar el nuevo ritmo de Tiki Tiki, siempre con tus amigos, los delegados, y la manito arriba a todo el mundo. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¡Muévase, muévase, muévase! De norte ha nacido un nuevo ritmo sabroso, alegre y contagioso, bueno para gozar. Del norte ha nacido un nuevo ritmo sabroso, alegre y contagioso, bueno para gozar. Tienes que soportar, porque tu pareja pronto, es porque la gozadera ha empezado a sonar. Tienes que soportar, porque tu pareja pronto, es porque la gozadera ha empezado a sonar. El tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, en el norte se baila así. El tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, en el norte se baila así. ¡Basta de promesas! Los renegados te traen un alcalde de verdad. Ahora todos voten por el Chico. Y para la familia Hostes Astudillo en Fuyallí, voten por el Chico, yo soy el mejor. Voten por el Chico, soy de población. Voten por el Chico, yo soy el mejor. Chico pero peñoso y palvino soy mejor. Voten por el Chico, yo soy el mejor. Voten por el Chico, soy de población. Voten por el Chico, yo soy el mejor. Chico pero peñoso y palvino soy campeón. ¿Sí o no, mi compadre Fido? Recordando éxitos de ayer y de hoy, siempre al estilo de los delegados. Sale Patricio Payal Cato. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor,